solo Dios es quien obra para bien de las personas. Así que tenemos que recurrir a Él. Qué bueno, todos nosotros, la mayoría de nosotros, tenemos un vínculo personal con Dios. Y esto, usted se va a dar cuenta y nos vamos dando cuenta a lo largo de nuestra vida, es lo más significativo que podría haber ocurrido en nuestra vida. Haber establecido ese vínculo con Dios, más allá de los avances y retrocesos, de los altibajos que tenemos en nuestra vida en Cristo, no obstante, no hay creyente, no hay cristiano genuino, verdadero, que diga, me arrepiento de haber tomado aquella decisión, por el contrario. Así que es un vínculo y una relación preciosa que debemos seguir desarrollando. Como parte de lo cual, tenemos que aprender y acostumbrarnos a oír la voz de Dios. A oír la voz de Dios. Nuestro Dios no es un Dios mudo. La Biblia dice eso acerca de los ídolos que fabricaban los distintos pueblos o las distintas personas. Los que se hacían de madera, de piedra, se tallan. Pero esos ni oyen ni hablan. Así que contrastándose con esto, nuestro Dios, por supuesto que es un Dios que oye, nos oye, te oye y también nos habla. Así que Dios habla, te quiere hablar. Porque Él quiere establecer este vínculo contigo y te quiere hacer saber muchas cosas. Sobre todo, permanentemente, día a día, te quiere hacer saber que te ama mucho. Así que te lo va a hacer saber y te va a hablar. Claro, Dios habla de diversas maneras, no solo de manera audible, que vos digas, uy, siento la voz de Dios. Bueno, la voz de Dios se puede escuchar mientras estamos cantando y alabando aquí, la podés escuchar mientras lees la Biblia, la podés escuchar mientras estamos en oración. Es decir, a través de diversas circunstancias uno puede tener convicción de que Dios me está hablando. Así que esto es el ejercicio que tenemos que seguir haciendo porque es imprescindible para nosotros alcanzar a reconocer la voz de Dios, escuchar la voz de Dios y reconocer que Él nos está hablando. Dios es un Dios que quiere comunicarse contigo. Hace un tiempo atrás cantábamos una canción que dice, quiero escuchar tu dulce voz, refiriéndose a Dios. Quiero escuchar tu dulce voz. Necesito escuchar tu dulce voz. Así que yo espero que este siga siendo el deseo y el anhelo de nuestro corazón y crezcamos en eso más y más. No se preocupe si usted me dice, pero yo la verdad que no escucho nada, ni por broma. Cuénteme cómo. Bueno, no se preocupe, vamos y usted mismo hágalo, ore. Dice, Señor, yo quiero escucharte, ¿por qué yo no te escucho? Y comience a percibir esto que yo le digo. Comience a leer la letra de las canciones cuando estamos cantando. Ahí va a encontrar cómo Dios le está hablando de una manera particular. O preste atención a las oraciones que se hacen, aunque no sean las suyas. Y escuche y se va a dar cuenta como que Dios le está hablando, hay algo para usted. Escuche el mensaje cada domingo como usted lo hace y va a encontrar que al menos parte de eso está dirigido a usted. Como decir, sí, eso es Dios hablándole. Y otras veces quizás sí sea una voz audible. Pero si no, usted lo va a percibir, lo va a comprender y lo va a experimentar. Así que se trata de un ejercicio y de ir creciendo en este aspecto también. El Señor Jesús dijo en su ministerio, y lo dejó plasmado en la Biblia, en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas, es decir, sus discípulos, sus seguidores, como nosotros hoy, Jesús decía que ellos oyen su voz. Y además de eso, que por oír esa voz, le seguían. Claro, ¿cómo seguir a Jesús si no oímos su voz, su invitación a seguirle? Así que los discípulos oían la voz de Jesús y le podían seguir. Dando esta figura de un pastor que tiene un rebaño allí de ovejas. Bueno, en aquel tiempo era el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, el que hablaba, ¿no es cierto? Y por supuesto, la voz de Dios es audible. Mis ovejas oyen mi voz. Y en este tiempo también, aunque Jesucristo ascendió a los cielos y está allí, envió el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en la vida de todos los creyentes. Así que es el Espíritu Santo, que es Dios, el que nos habla ahora en lugar de Jesús. Así que Dios nos sigue hablando. en aquel tiempo con Jesús, ahora a través del Espíritu Santo y también a través de la Biblia, la palabra de Dios. Y por otros medios, pero Dios nos habla y su voz es audible, la podemos oír y la podemos reconocer, podemos darnos cuenta que es la voz de Dios y la podemos discernir. Porque también el enemigo habla, nos habla y trata de engañarnos, de hacernos creer aquellas cosas que son mentira, de ponernos tropiezo, de llevarnos por mal camino, de llevarnos hacia la tentación para hacernos caer. Así que también el enemigo de Dios nos habla con ese propósito. Dios nos habla porque busca el bien de nuestra vida. El enemigo nos habla porque busca el mal, dañar tu vida, lastimarte, herirte, despojarte. Así que ambas voces se pueden oír, pero también se pueden discernir y saber cuándo habla Dios y cuándo Él no está hablando. La voz de Dios, además de audible, es entendible por cualquier ser humano, por cualquier persona. No hace falta tener desarrollado una maestría, un doctorado en lenguaje celestial. No existe, es para toda persona. Porque Dios habla sencillito para que todos lo podamos entender. Así que es absolutamente entendible. Bueno, quizás uno por diversas circunstancias dice, bueno, no entiendo bien. Pero enseguida viene la aclaración de parte del mismo Dios directamente o de parte de Dios a través de otra persona que nos puede ayudar a comprender mejor. Pero básicamente entendemos perfectamente. Si ninguno puede decir, yo la verdad que no entiendo nada. No, la Biblia dice al contrario, que si uno pide sabiduría y pide entendimiento, Dios lo da. Así que no hay nada difícil, ni ningún código que hay que descifrar para entender la Biblia, nada. Sabemos qué dice Dios y podemos por eso responder conscientemente. Porque si no lo entendemos, ¿qué hacemos? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Para dónde vamos? Este pasaje dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué lo siguen? Porque entendieron lo que oyeron. Y entonces tomaron decisiones, le siguen. Y otros oyen la voz de Dios y entienden y luego deciden no seguir. Pero nadie puede decir, no, yo no entendí nada, yo no escuché nada. Sí, has escuchado y has decidido tomar otro camino. La voz de Dios es una voz suave, pero es una voz firme. No es un blandito, una cosita. No, el que tiene una imagen de Dios así, como bonachón, que como al abuelito le podemos decir una cosa y hacemos otra. No. A ver, Dios es suave, pero es muy firme. Blanco, blanco, negro, negro. Sí, sí, no, no. Y con Él no hay oportunidad de trueque, de bueno, está bien, a ver, canjeemos. No, nada. Es así, lo tomás o lo dejás. Dios establece los términos del vínculo con Él y del pacto, para usar un lenguaje más bíblico, no nosotros como seres humanos. Para nosotros está en aceptarlo o dejarlo. Dios dice, mira, yo pongo delante tuyo este camino, que es camino de bendición, y está aquel camino que es camino de maldición. Elegí vos por cuál quieres ir. Pero yo no le puedo decir a Dios, no, mira, está bien, por este mal camino no, pero el tuyo, el que me propones, ¿por qué no me lo modificás un poquito, hacerlo pasar por allá? Dice, no, ¿es este o no? Es una voz suave, pero es una voz firme. Es una voz respetuosa. Nos permite tomar nuestras propias decisiones. No estamos bajo obligación, bajo un tirano, bajo un autoritario. Dios dice, mira, elegí vos. Es en estos términos, pero elegí vos. Así que Él siempre apela a tu voluntad y a la mía para que aprendamos a elegir lo mejor para cada uno de nosotros. De tal manera que cuando elegís lo bueno, lo correcto, vas a cosechar bendición y lo vas a disfrutar. Pero cuando yo elija mal y sufra las consecuencias, también me haga responsable de mis decisiones. Porque Dios no tomó las decisiones por mí, ni nadie las tomó por mí, las tomé yo mismo. Así que si tomé la decisión por ir por un camino equivocado y después sufro las consecuencias, debo asumir la responsabilidad también. La voz de Dios es una voz que genera confianza, porque Él es confiable, Él es fiel, Él no falla, Él no abandona, Él no rechaza, Él no deja desahuciado a nadie. Hace poco, la semana anterior, decíamos que Dios dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Entonces, la voz de Dios genera confianza, no nos genera duda, ¿qué se estará proponiendo este? ¿Algo me debe querer sacar? No, en la persona genera confianza, porque Él es confiable. Esto es como cuando usted tiene el celular, suena el celular, atiende el llamado y usted ya escuchando la voz dice, no, es mi hijo, es mi hija, no, es mi esposo, mi esposa. Ya enseguida vio, ping, ya conoce la voz y entonces usted habla confiado o confiada porque sabe de quién se trata. Sí, bueno, y si fuera distinto, si usted desconoce la voz, dice, ¿quién será? Y primero trata de averiguar quién es y como si no lo conoce, se cuida, vio. Bueno, así sucede con Dios, porque usted oye la voz y sabe que le está hablando Dios, usted tiene toda confianza para escucharlo, para entenderlo y para responderle a Él también. Es una voz que da seguridad, nos hace sentir seguros. En muchas oportunidades tenemos inseguridades, aún siendo del Señor, pero entonces escuchar la voz de Dios ahí se hace imprescindible porque esa voz nos da seguridad. Si frente al caos, el temor, la incertidumbre, la voz de Dios nos dice, no temas, yo estoy con vos, eso nos da seguridad. Eso nos hace sentir seguros, tranquilos, en paz. La voz de Dios es una voz que desafía. Él en muchas oportunidades, solo al confrontarse con algunas personas, les dijo solamente, sígueme. Y esa sola voz, esa sola palabra de la voz de Jesucristo significaba un desafío para aquel que la recibía. Era como iniciar una aventura de vida, seguir a Jesús. Claro, muchos no le han seguido, pero otros reconocieron esa voz, se sintieron confiados en Él y eligieron tomar el camino y la senda que Jesús les estaba proponiendo por delante. La voz de Dios es una que requiere fe y obediencia como respuesta. Vamos a escuchar la voz de Dios, pero para que esa voz se haga experiencia en mi vida, yo debo responder a esa voz con fe y con obediencia. Abraham, uno de los primeros patriarcas en la Biblia, en la palabra de Dios, un día el Señor le dijo, deja tu tierra, deja tus parientes, deja la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Abraham, en lugar de discutir con Dios, en lugar de decirle, pero justo en este momento, háblame mejor, yo quiero saber más, dame los detalles de la tierra, por dónde vamos a ir, la ruta que vamos a tomar, cómo me voy a arreglar. En vez de ponerse a discutir hacia dónde iba y por qué tenía que dejar todo, él confió, tuvo fe en aquel que le estaba hablando y obedeció. Y por eso fue bendecido, como fue bendecido de manera extraordinaria. Así que oír la voz de Dios también requiere como respuesta fe y obediencia, al menos para que se materialice y yo la viva y la experimente. Si no tengo fe y no la creo, seguramente tampoco la vaya a vivir y a poner en práctica o a obedecerla. Por lo cual, estoy dejando de lado la bendición que conlleva obedecer la palabra de Dios. La voz de Dios siempre nos guía por buenos caminos. Siempre, dice en el profeta Isaías, si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás una voz detrás de ti que te dirá, por aquí es el camino, vayan por aquí. Y esa es la voz de Dios. Toda vez que Él, como un Padre perfecto y precioso, nos ve a nosotros como hijos e hijas, que nos vamos hacia la derecha o hacia la izquierda del camino por el cual debemos andar para que en la vida nos vaya bien, vamos a oír la voz de Dios. Porque no es que Dios nos ve ir hacia el precipicio y nos va a dejar tranquilos para que nos caigamos al vacío. Él nos ama, Él va a tratar de evitar esos riesgos, esos peligros y esas consecuencias. Y entonces nos va a alertar, nos va a hablar para decir, pará, no sigas para allá. Es por acá el camino. Y otra vez, yo le tengo que escuchar. Y le tengo que entender y tengo que responder con fe y con obediencia. Porque si yo soy testarudo y quiero hacer la mía, no escuché nada. Porque tampoco quiero, o deseo, o anhelo escuchar a Dios. O a lo mejor lo escucho, pero por mi dureza de corazón, me empecino en seguir por mi camino. Y en lugar de hacerle caso a él y decir, es por acá, yo le digo, está bien, pero yo me mando por acá, o me hago el sonso, y que no escuche nada, y así me voy yo al precipicio. Otra vez, la culpa es de Dios, Él es malo. Él me estuvo buscando, Él estuvo a mi lado. Me dijo, no lo hagas. Me invitó, me llamó, me habló suave, firmemente, de todas maneras, y yo endurecí mi corazón. Y después yo no le voy a echar la culpa a Él, si yo tomé la decisión de ignorar su voz y de hacer la mía. Conocer esa voz siempre es fundamental, por ello debemos estar atentos permanentemente, porque hay otra canción que dice, sendas Dios hará donde creas que no hay. ¿Y cuántas veces en la vida estamos en una situación donde todo parece estar sobre nosotros y que no vemos hacia dónde salir y todo? Y va a ser ese momento donde nos va a hablar Dios, como dice la palabra, y vamos a decir, por aquí. Finalmente, entre otras características, la voz de Dios, su palabra, es poderosa y es sanadora. Es poderosa. La palabra de Dios, la Biblia, dice ya en el libro de Génesis, el primer libro que narra la obra creadora, la creación de Dios, dice que toda la creación fue hecha por la palabra de Dios, por la voz de Dios. Esto es, Él dijo, sea hecha la luz y fue hecha la luz. Sean hechas las aguas y fueron hechas las aguas. Así que por la palabra de Dios fue creado todo. La palabra de Dios es poderosa. Tiene poder para crear. Pero en Lucas 7:7, además, se nos menciona el hecho de un centurión que se acercó a Jesús con mucha sencillez y con humildad. Se acercó a él porque él necesitaba escuchar la voz de Jesús. La voz con estas características que hemos mencionado ahora. Por eso recurrió a Jesús. Seguramente le habría escuchado a Jesús en otra oportunidad y se dio cuenta que las palabras que salían de la boca de este que decían era el Hijo de Dios eran palabras suaves pero firmes, eran palabras que generaban seguridad, eran palabras que despertaban un desafío en la vida, era alguien en quien se podía confiar. Y ahora a este centurión se le presentó una necesidad. Ni siquiera era personal. Se trataba de un siervo de este centurión que había enfermado gravemente. Y este centurión recurrió a Jesús para interceder por su siervo que estaba enfermo. Así como hacemos aquí muchas veces, que usted trae las necesidades de oración de otras personas y todos nos ponemos a interceder a Jesús, delante de Jesús, por esa persona. Bueno, este centurión hizo lo mismo. ¿Por qué? Porque amaba y apreciaba a su siervo. No era alguien impiadoso e inhumano, sino que se ve que era un tipo sensible. Y viéndolo en enfermedad y no pudiendo hacer nada, se habrá acordado de la voz de Jesús en otro momento y dijo, yo voy a recurrir a él. Y entonces acudió a Jesús y le dijo, mi siervo está enfermo en mi casa. Y no le dijo, ¿por qué no venís a mi casa si lo sanás, lo tocas un poco y se levanta? El siervo, el centurión le dijo, di tan solo la palabra y mi siervo sanará. Tal era la convicción de este centurión, tal era la fe de este centurión que solo esperaba que Jesús dijera la palabra. ¿Cuál iba a ser la palabra? Está sano. Era suficiente para él. La palabra de Dios tiene poder para sanar. Porque ese centurión volvió y obviamente que encontró sano a su siervo. ¿Cuánta gente enferma? ¿Cuánta gente enferma físicamente? ¿Cuánta gente enferma emocionalmente? ¿Cuánta gente enferma psicológicamente? Mucha gente enferma espiritualmente. Tenemos que clamar a Dios por todos ellos, mucho más por aquellos que conocemos y que están en esa situación. Como este centurión, que sabía la situación de su siervo y recurrió a Dios en Jesucristo para clamar por la sanidad de ese siervo. Y nosotros tenemos que clamar por la sanidad emocional, psicológica y espiritual de aquellos que están enfermos por causa del pecado. Porque allí sí, solo Cristo puede sanar esas enfermedades y esas dolencias. No hay ningún otro. Pero además porque nosotros mismos, yo mismo necesito esa voz. Todos necesitamos esa voz. Es como una criatura que necesita escuchar la voz de su papá y de su mamá, de sus padres. Y si las escucha, se siente seguro y se siente confiado porque la conoce, la reconoce. Y mucho más si le toman en brazos, se siente contenido, cuidado, fuera de peligro, abrigado, amado. Bueno, así Dios con nosotros. Por eso necesitamos escuchar su voz. No podemos vivir como si Dios fuera mudo o sordo, o como si fuera imposible entender lo que Él nos dice. Es fundamental. Y además es un deleite. Otra vez, no hay palabra que salga de la boca de Dios que no sea para edificar tu vida, para alentarte, para fortalecerte, para animarte, para sanarte, para sostenerte, para desafiarte, para hacerte sentir seguro, segura, para poner paz en tu corazón, para alejar el temor, para darte sabiduría, para guiarte. Toda palabra que sale de la boca de Dios tiene este propósito. Nunca hay otra motivación, nunca hay otra cosa que no sea esto. Siempre son a tiempo, siempre son oportunas, siempre son para nuestro bien. Como hijos de Dios e hijas de Dios, necesitamos aprender más y más, todos, a oír la voz de Dios, más y más, con mayor claridad, con mejor y mayor entendimiento, y siempre con la disposición de responder con fe y obediencia, para que entonces la podamos experimentar. Todo el bien que trae la voz de Dios y la palabra de Dios, lo podamos vivir y experimentar. Antes que podamos tener un tiempo de oración y de orar unos por otros, como hacemos habitualmente, déjeme también poder orar ahora. Y orar por todos nosotros, por toda la iglesia. Todos necesitamos. Así que si el deseo de tu corazón verdaderamente es, yo quiero escuchar tu voz. Quizás alguno pueda decir, yo no escuché nada hasta ahora. Bueno, dice, Señor, yo no escuché nada, quiero escuchar tu voz, háblame de alguna manera. Pero acordate que Dios habla a través de distintas maneras. Así que está atento a distintas maneras, no solo a una manera. No me digas, no, si vienen unos truenos y unos relámpagos y caen justo sobre la antena de mi casa. No. Dios, deja que Dios te hable como Él quiera. Lo importante es eso, Señor, yo quiero escucharte. Y lo vas a escuchar. Y si algo no entendés de lo que a lo mejor Dios te está diciendo, compartirlo con otro, compartirlo con algún líder espiritual en la congregación. Si mira, me ayudas, no entiendo muy bien. Y buscaremos juntos entender la palabra. Y Dios va a dar sabiduría y entendimiento. Querido Dios, damos gracias por Jesucristo, gracias por su sacrificio, su vida, gracias porque nos ha dejado la enseñanza clara de que tu voz es tal cual la hemos descrito, así como Jesús lo modeló y lo enseñó. Así que, Señor, qué precioso es poder escuchar tu voz, que en todo tiempo y en todo momento habla nuestro corazón. Y lo hace con mucho amor, pero con toda firmeza, guiándonos siempre por el buen camino, deseando lo mejor para nosotros. Es una palabra que sana heridas, que da fortaleza al que está caído o débil, que nos desafía, que nos alienta, que nos sostiene. Señor, cuán rica y preciosa es tu palabra. Por eso yo te ruego que nos ayudes a poder oírla con mayor frecuencia o comenzar a oírla quizás por primera vez. Pero Señor, sobre todo a reconocer que es tuya y además a entenderla. Ahora nos damos cuenta de la importancia que eso tiene para poder saber cómo guiar nuestra vida en tu propósito y en tu voluntad. Cómo estar en el camino correcto, el camino que trae bendición para nosotros y para nuestras familias. Señor, es imprescindible para que toda vez que nos estamos desviando a izquierda o derecha, tú nos puedas dar un toque para decirnos, es por aquí, es por aquí. Así que gracias por amarnos tanto y estar siempre dispuesto a guiarnos, a guardarnos, a protegernos, a enseñarnos. Yo bendigo tu nombre, Señor, y te ruego que esta bendición sea sobre toda tu iglesia aquí, que todos tengan este deseo, este anhelo, esta sed de escuchar verdaderamente tu voz, sobre todo antes de tomar decisiones sensibles en nuestra vida. Señor, que aprendamos primero escucharte a vos y luego a poder decidir nuestro camino. Así, Señor, oramos implorando los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, que tengas esta preciosa experiencia. Ensayalo esta noche en casa, mañana, cuando estés en un tiempo tranqui. Es decir, bueno, Señor, ahora me propongo escucharte, que tengo un tiempo libre, de descanso, de poco ruido y nada me distrae. Agarra la Biblia, canta, escucha un audio de alabanza, orá y está atento, Dios te va a hablar. O aun cuando salís de casa o volvés de casa, Él te bendice de esta manera también.